10:47, vamos allá con el primero de los encuentros, con la actualidad local, tal y como les decíamos, en concreto para hablarles de las iniciativas que pone en marcha la agrupación fotográfica ubriqueña. Ya les hablamos a principios de noviembre, en concreto el día 6 tuvo lugar esa primera maratón fotográfica de Ubrique Patacabra. Posteriormente, el fin de semana siguiente, se abría en el San Juan de Letrán una exposición con fotografías seleccionadas, entre las que se debía votar por parte del público, una exposición que se cierra mañana con esa posibilidad, ya decimos, para las personas que la visiten, de contribuir a uno de los premios dentro de lo que es ese accesit del público, y por tanto hoy queríamos destacarlo para aquellas personas que todavía quieran contribuir, ya decimos, a también esa votación, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la AFU, Salvador Romero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya hablamos en su momento cuando hacíamos referencia a las distintas iniciativas previstas y entre ellas ese primer maratón fotográfico de Ubrique Patacabra 2021. Ahora nos vamos a quedar con lo que todavía queda por llegar en lo que se refiere a la entrega de premios, cuando se conocerá el fallo del jurado, etcétera. Pero antes que nada, ¿cómo fueron las cosas, Salvador? En cuanto a participación durante aquella jornada, recordemos, del 6 de noviembre. Pues la verdad es que esa semana estuvimos bastante nerviosos porque no sabíamos muy bien la participación que iba a haber, pero para hacer el primer maratón que se celebra por la AFU en Ubrique, la verdad es que al final quedamos muy contentos porque hubo una participación, creo que fue de 32 participantes, y del orden de 372 fotografías en total. Así que trabajo complicado para el jurado, ¿no? Pues sí, la verdad es que el jurado se reunió la semana siguiente. Fue un jurado compuesto por personal de la Federación Andaluza de Fotografía, en concreto con el secretario de la Federación, Juan Avelludo, en representación de las mujeres, María Luisa Maya, también de la Federación Andaluza, Fernando Morales Clavijo, de Focal de Arco, y Manuel Virche Benítez, de AFU de Ubrique, y como secretario actuó Diego Gómez Maza. O sea, estuvimos desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde deliberando. Bueno, estuvo el jurado. He dicho yo, estuvimos, mentira. Estuvo deliberando el jurado durante 4 horas. Y por tanto, en realidad el fallo del jurado ya está ahí, pero todavía no se va a dar a conocer. ¿Hasta cuándo? Bueno, mira, el problema es que como hicimos para que la gente pudiese votar, los visitantes a la exposición, el público en general, pudiese votar la foto que más le gustara, no hemos dado los nombres para no, de alguna manera, influir en la gente que visita la exposición, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer público el día 4 de diciembre, vamos a hacer público los premios, aunque ya son conocidos, bueno, son conocidos por el jurado y está el acta, totalmente refleja los premios, pero no se dará a conocer hasta el día 4 de diciembre. Día 4, que es este próximo sábado. No sé si habéis previsto algún acto en concreto o a través de las redes sociales, ¿cómo informaréis? Bueno, informaremos telefónicamente y por correo electrónico a todos los premiados. Y digo, telefónicamente y por correo electrónico. Y pospondremos la entrega debido al puente que tenemos tan grandísimo este fin de semana, ¿eh? Pues hemos pospuesto la entrega de premios para el día 18. Así que será el día 18 de diciembre, también sábado, cuando tenga lugar, por tanto, esa entrega de premios que me comentaba, ¿no? Sobre todo por el tema del puente por medio, habéis preferido que pasasen estos días y, por tanto, en esa jornada que tuviese lugar esa entrega de premios. Sí, es que en el puente se va a desplazar muchísima gente y entre ellos seguramente algunos premiados, ¿no? Entonces sería casi casi imposible poderlos reunir a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por bien de los premiados y de nosotros mismos, de la organización, hemos decidido el día 18. Recordemos que hay dos categorías, para mayores de 16 años y para menores de 16 años. Salvador, resumimos un poco los premios, si te parece. Pues sí, lo que tú digas. ¿Cuáles serían esos premios? Bueno, el primer premio es en metálico, son 300 euros, de mayores me refiero, a mayores de 16 años. El primer premio son 300 euros. El segundo premio es un bolso magnífico de bolsos varadas. Y el tercer premio es un bolso y un álbum de fotos de piel Ford. Todo ello dentro de la categoría de mayores de 16 años, para menores material fotográfico, ¿verdad? Para los menores son material fotográfico, sí. Uh-huh. El primer premio, si quieres, no tengo ningún problema en decírtelo porque no, vamos, es algo que, aunque no sea hecho público, te lo puedo hacer. El primer premio es un flash profesional de primera categoría. El segundo premio es un trípode marca Manfrotto, magnífico trípode, y el tercer premio es un monopié fotográfico. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar los premios que suponen evidentemente un esfuerzo para la agrupación en esta primera edición. Y la verdad es que con los datos además de participación, supongo que todo un espaldarazo para que haya más ediciones por delante de esta iniciativa, ¿verdad? Sí, hombre, lógicamente es el primero y la verdad que ha sido relativamente un éxito, ¿no? Y creemos que el segundo pues será muchísimo mejor, quiero decir, en participación, porque la calidad ha sido bastante buena. Y por otra parte, no quiero que se me olvide darle las gracias a Bolsos Varadas, a Piel Ford, por la aportación de estos premios a los cuales ellos han aportado gratuitamente. Claro que sí, pues a destacar también cuando las empresas privadas pues también colaboran, ¿no?, con este tipo de patrocinios de iniciativas culturales, ayudando, por ejemplo, en este caso a la AFU. Dentro de los premios nos hemos referido a primero, segundo y tercero, y por supuesto, bueno, lo hemos dado por hecho, además estaría ese Accessit del público, ¿verdad? Ese diploma que es el que entregan los visitantes a la exposición que todavía continúa abierta en el San Juan de Letrán, ¿no? Efectivamente, la verdad es que la participación, quiero hacer mención que hay un Accessit otorgado por el jurado a mayores de 16 años y otro Accessit también otorgado por el jurado a los menores de 16 años, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay dos Accessit. ¿Y qué es lo que me preguntaba? No se me olvidara. Sí, sobre el Accessit del público, que todavía es posible participar, por tanto. Sí, el uh-huh. Accessit del público hasta mañana estará ya abierto a disposición del público para que puedan votar todos los ubriqueños que lo deseen. Por una razón muy sencilla, porque como el 4 vamos a hacer público todos los premios, también haremos el premio del público. Uh-huh. Había que esperar, por tanto, para no dar ya el fallo del jurado, evidentemente, y dejar ahí, y como decías, ¿no? También para que no incidiese en la en el propio voto, ¿no?, de las personas que pasen por allí, por la exposición, que no se vieran condicionados, ¿no?, por el fallo del jurado. Sí, sí, esa fue nuestra intención, no dar a conocer los premios con la idea de que no influenciar en nada a los visitantes. Y tengo que agradecer la participación del público de Ubrique, porque en principio se hicieron del orden aproximadamente, pues las hice yo, pero ahora mismo no lo tengo en memoria, puede ser sobre 500, 550 papeletas, y la verdad es que han quedado muy pocas. Yo no puedo decir ahora mismo la cantidad de personas que han visitado la exposición, pero afortunadamente han sido bastante. Así que si decimos varios cientos de votaciones, nos quedaríamos cortos, digo, porque si quedan pocas, ¿no?, de ese medio millar de papeletas. Pues la verdad que yo no sé, pero a bote pronto por las papeletas que vi antes de ayer que quedaban, o las que quedaban, yo no sé, pero no me gustaría equivocarme, pero alrededor de 400 papeletas habían votado aproximadamente, ¿eh? Yo no lo sé exactamente, porque ya te digo, las poquitas que quedaban, yo en función de las poquitas que quedaban, sí, claro. Me pareció que podían ser lo menos 400 o más, no lo sé. Sí, sí, lo que está claro es que ha habido participación, ha habido muchas personas que han pasado por allí, y ese es otro dato, ¿no?, del éxito de esta primera maratón. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un éxito. Y luego, por otra parte, no sé si decirte que mañana a las 8 de la tarde, en los salones de la biblioteca municipal, hay un máster fotográfico de naturaleza impartido por Andrés Miguel Domínguez Romero, que tratará de fotos de naturaleza, en el que tendremos acceso a todo tipo de preguntas, nos explicará todo tipo de conocimiento, cómo se ha hecho la foto, absolutamente, y espero que haya una participación de gente de la AFU muy importante. En ese caso sí que se trata de una iniciativa dirigida a los propios socios, ¿verdad?, de la AFU. Pues sí, la verdad es que queremos hacerlo en plan familiar, porque si no tendría una duración bastante y la verdad es que también, por otra parte, con el tema del COVID no queremos que tampoco haya mucha gente, sino es decir, los socios que quieran ir de la AFU y nada más. Más que nada por el COVID, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos socios, Salvador, ahora mismo integran la asociación? Pues ahora mismo, y si no me equivoco, somos 24, creo que somos 24 o 25, porque últimamente ha habido incorporación de algún socio. Y en cualquier caso, agrupación fotográfica abierta, ¿verdad?, a nuevas incorporaciones. Siempre estamos abiertos a todas las incorporaciones posibles. Somos un grupo totalmente abierto, porque lo único que pretendemos es que nos enseñen y enseñar a la fotografía. Y ahí están todas esas iniciativas que vienen poniendo en marcha, por ejemplo, esa maratón fotográfica, insistimos, todavía hasta mañana en el San Juan de Letrán puede visitarse la exposición y además participarse en la votación sobre la imagen que más nos gusta, la fotografía que más destacaríamos. Bueno, pues ese premio contribuiríamos a otorgarlo, es el accésit del público, y no queríamos que pasasen esta jornada sin recordarlo, para aquella persona que lo desee todavía, hasta mañana tiene esa posibilidad. Son 25, ¿verdad?, las fotografías que integran esa exposición. Hay que decir que de los participantes en la maratón, bueno, pues la mitad prácticamente venían de otras localidades, así que también a destacar, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha habido, sí, no, algo, bastante más de la mitad son de fuera, hay de Ronda, hay de varios pueblos de los alrededores, Bueno, pues una iniciativa además respaldada por la Federación Andaluza de Fotografía. Y en ese sentido ya decíamos, Salvador, que es el camino, ¿no?, que la agrupación fotográfica de Ubrique quiere proseguir con distintas actividades, y de hecho, bueno, pues hay muchísimas ideas en mente que van a ir llegando en próximas fechas. Pues sí, ahora en diciembre, lógicamente, es un mes relativamente difícil por las fiestas, pero en enero y febrero tenemos ya... Manuel Virse Benítez va a dar una conferencia de fotografía de países lejanos, países exóticos y países en guerra. En febrero tenemos una exposición de las 50 mejores fotografías de la Liga de la Federación Andaluza de Fotografía, a la que nosotros pertenecemos como socios de dicha federación. La AFU desde sus primeros momentos pertenece a la Federación Andaluza de Fotografía, por eso estamos avalados en este maratón, precisamente por ellos, ¿no? Bueno, pues todo ello lo iremos apuntando, por supuesto. Llegará en el arranque de este próximo año, pero por lo pronto quédense con esas iniciativas, por un lado para los socios de la AFU, por ejemplo esa conferencia, ese máster sobre fotografía de naturaleza que impartirá mañana Andrés Domínguez, y por otra parte, en general, la posibilidad de participar todavía en la votación en torno a ese premio que entrega el público relativo a la maratón, esa primera maratón fotográfica de Ubrique Patacabra 2021 que se celebraba semanas atrás y cuyos ganadores se conocerán el 4 de diciembre, o sea, este próximo sábado, pero los premios se entregarán el día 18. Pues Salvador, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado para ofrecernos toda esta información. Y si te parece, seguimos en contacto con todas esas iniciativas que tenéis en mente y que van a ir llegando en próximas fechas. Perdona, pero antes me gustaría decir que para abril tenemos una exposición de las 50 mejores fotógrafas de Andalucía que nos las va a traer la Federación Andaluza de Fotografía. Es decir, tenemos muchísimos proyectos cada mes tenemos uno, lo que pasa que yo me encuentro fuera de mi casa y ahora mismo no te sabría decir, pero como dato importante te digo que en abril tendremos las mejores 50 mujeres fotográficas de Andalucía, tendremos una exposición durante un mes en la exposición de la Plaza de Abasto. Mm-hmm. Muy bien, pues lo iremos apuntando en su momento y en cualquier caso, Salvador, cuando quieras, avanzamos, anticipamos todas esas iniciativas que tenéis previstas para todos esos meses del próximo año y de hecho incluso pues comentaremos quiénes han sido finalmente los ganadores de esa maratón fotográfica. Así que, lo dicho, Salvador Romero, presidente de la Agrupación Fotográfica de Ubrique, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti y a Radio Ubrique. Gracias, un saludo. En Hillcross cumplimos 7 años, 7 años mejorando.